policía. Emergencia, sala 6. Atropellado un niño y escapó. Sucedió con dolor, que el destino su vida marcó. Se ha marchado con Dios. Yo dudé en creerlo hasta que ese doctor lo cubrió. ¡Fuera! ¡Hey! ¿Cómo le explico a su madre? Porque soy tan orgulloso de ser yo su padre. Por quien velamos en noche de desdicha y coraje. La vida me lo quitó en manos de un cobarde. ¿Cómo le explico a su madre? Porque a mí ya sé su cuerpo, lo miro y es un ángel. Ay, mi Dios, si esto pasara mañana se olvida. Entonces yo te diré, tú y yo no somos nadie. Doctor. ¡Ah!